Yo escuchaba el otro día una emisora radial y un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial. Entonces le llamo por una amiga que conocí en un website. Te pido que me des solución. Ok. Yo soy de Ciudad Nueva y de San Pedro de Macorís, you know. Llena de peloteros, pues a mí Sosa ve. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Te pido que me des solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. I said mambo. Que usted quiere que haga, debo aprender español y bailar con un pie hasta que me desfase, o viajar un año de Saturno a Nueva. Moving on, meri que vaya a ti sola. Te pido que me des solución, pues tiene la llave de mi corazón. Gracias. ¿Cómo la están pasando? Esa lluvia es de bendición, no se preocupen. ¿Cuántos enamorados en esta noche? Levanten la mano. Bueno, hay muchas peticiones y yo quiero que me permitan dedicarle esta canción a mi esposa Nora. Hoy cumplimos 28 años de casado. Así que para ti, Nora, fuiste, eres y serás el amor de mi vida.